Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La semana pasada, Juan Manuel Cigarrán, autor de la colección de libros digitales Aprende iOS, nos presentó el primer volumen, Aprende iOS Primeros Pasos, del cual hemos sorteado 3 códigos. Hoy conoceremos los contenidos del segundo volumen. Conectamos con Guadalajara. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaume. El segundo volumen de la colección se titula Aprende iOS un poco de Objective-C. Un libro para adentrarse en la programación de dispositivos iOS. Y es que Objective-C es uno de los pilares de la programación. Correcto, totalmente. Es fundamental. Pues para escribir un poema o una novela, por ejemplo, primero lo que hay que hacer es aprender a expresarse, conocer el lenguaje. En cierto modo, pues cuando tú te enfrentas a realizar una aplicación iOS, pues lo primero que tienes que saber es el lenguaje que hay por debajo, y ese lenguaje es Objective-C. Objective-C como tal es un lenguaje muy amplio, detrás del cual pues hay, pues por ejemplo, el paradigma de orientación a objetos. Este paradigma como tal pues es bastante complicado de entender, y eso pues es un poco lo que intentamos explicar tanto en este volumen como en el siguiente. ¿Qué vamos a aprender en Aprende iOS un poco de Objective-C? Este volumen principalmente se centra en lo más básico de Objective-C, es decir, en lo necesario para empezar sin tener absolutamente nada de idea de programación. Cualquier persona que no se haya enfrentado a un lenguaje de programación, ¿vale?, pues en este segundo volumen lo que va a encontrar pues va a ser las cosas más básicas relacionadas con los lenguajes de programación en general y en concreto en Objective-C. Por ejemplo, en este libro pues explican qué son las variables simples, cómo manejar estructuras de control, cómo manejar estructuras de datos, estructuras simples, pues por ejemplo, como los arrays. Y bueno, pues un cierto modo lo que hace es ya poner al lector de cara al siguiente libro, que sería el volumen 3, donde pues ya va a adentrarse en conceptos más complejos de programación, también relacionados con el lenguaje Objective-C. Y Pedro, hoy también arrancamos un nuevo concurso. Sí, correcto. Quería enviar códigos de promoción para que los sorteéis entre vuestros lectores y bueno, pues conozcan este segundo volumen, donde se explica con un poco de detalle pues en qué consiste el lenguaje Objective-C. Para participar en este concurso tenéis que escribir un comentario en nuestro perfil de Twitter diciendo por qué merecéis este libro o enviar un correo electrónico a esta dirección concurso@territorymap.com con la frase clave Aprende iOS un poco de Objective-C. Entre todos los concursantes sortearemos códigos de descarga de este segundo volumen. Aprende iOS un poco de Objective-C. Juan Manuel, gracias por presentar tu libro digital Aprende iOS un poco de Objective-C y por iniciar un nuevo concurso en Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Recordad que bueno que podéis contactar con Aprende iOS pues a través de la cuenta de Twitter @aprende_iOS o en la página de Facebook Aprende iOS Book Series. También puedes encontrar todos los libros en la tienda de iTunes. Un saludo.